señores, momento de levantar tu cerveza arriba, poner tu chela arriba, poner tu chela arriba, poner tu chela arriba. Porque es momento de tomar, momento de decir salud. ¡Dilo, viva! Hacer la mano con la chela para arriba, arriba, arriba, arriba, arriba.